Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Con este homenaje que hace Oasis a The Beatles, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 20 de julio de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre si levantarán los Estados Unidos los aranceles que había impuesto en la era Trump a China. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, trasladándonos a Pakistán y a la reaparición del antiguo primer ministro Imran Khan. Nos iremos posteriormente a hablar sobre la carrera Tory en el Reino Unido y el deshielo entre Kenia y Somalia. Tendremos posteriormente nuestra segunda sección de En Contexto sobre la visita de Vladimir Putin a Irán. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros desde Haití, China e Italia. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre si levantarán los Estados Unidos los aranceles de la era Trump al comercio con China. En contexto 1. ¿Levantarán los Estados Unidos los aranceles puestos en la era Trump al comercio con China? Y es que se plantea que en algún momento de este mes se espera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tome una decisión sobre la eliminación de algunos de los aranceles que su predecesor, Donald Trump, impuso a 3/4 de las importaciones chinas. Esto formaba parte de una guerra comercial más amplia contra Pekín, que a su vez devolvió el golpe imponiendo también otra serie de aranceles frente a los productos de los Estados Unidos. Hace 2 años, el entonces candidato Joe Biden dijo que eliminaría los aranceles de Trump a China si ganaba la Casa Blanca, pero más tarde decidió dejarlos en vigor, como ha hecho con algunas otras políticas de la era Trump respecto a este gigante asiático. Ahora, Biden está volviendo a plantearse mantener su promesa de campaña porque es una manera de combatir la elevada inflación en los Estados Unidos. Y es que la mayoría de los economistas han coincidido que fue una mala política concebida desde el principio, ya que esos aranceles los terminaron pagando esencialmente los consumidores y las empresas estadounidenses, y que en consecuencia no consiguieron nada en términos de las relaciones entre los Estados Unidos y China. En consecuencia, esa política no terminó funcionando, según varios de estos economistas. Trump, por su parte, se anotó varios puntos políticos haciendo valer sus concepciones antichinas y diciéndole a su base electoral que los aranceles traerían de vuelta los empleos manufactureros que se habían desplazado precisamente a este país, China. Pero la verdad es que no lo hicieron, y el impacto general de su guerra comercial en la economía estadounidense realmente ha sido desastroso. De hecho, la Tax Foundation estima que desde el año 2019 los aranceles han impuesto casi el 80 mil millones de dólares en nuevos impuestos a los estadounidenses al encarecer los productos chinos. Han recortado en consecuencia el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 0,2% y han eliminado 173 mil empleos a tiempo completo. A pesar de los costosos subsidios para compensar sus pérdidas, los agricultores estadounidenses también han recibido un gran golpe. Es más, se afirma que los aranceles no solo no han hecho poco daño a la economía china, sino que han animado incluso a los chinos a desplazar sus inversiones hacia otros países y alejarse de los Estados Unidos. Pero es una apuesta política en este contexto para el actual presidente de la Casa Blanca. Y es que levantar los aranceles antes de las elecciones legislativas de noviembre sería un regalo para los republicanos, que acusarían al presidente de ser blando frente a China. Aparentemente el único tema en el que tanto los republicanos como los demócratas pueden estar de acuerdo en los últimos días. Además, los sindicatos, muy influyentes en el Partido Demócrata, preferirían mantener los aranceles porque suprimirlos podría llevar a la externalización de más puestos de trabajo estadounidenses a China. Por último, la representante de comercio Catherine Tai ha advertido que levantar los aranceles de forma unilateral quitaría a Estados Unidos una influencia decisiva en las negociaciones comerciales mucho más amplias con China. Aún así, Joe Biden está desesperado por luchar contra la rampante inflación en los Estados Unidos, y deshacerse de los aranceles a China podría terminar ayudando. La cuestión es hasta ahora dónde está dispuesto a llegar el presidente estadounidense. Un estudio reciente del Instituto Peterson de Economía Internacional muestra que la eliminación de los aranceles a China podría reducir la inflación en un punto porcentual. Eso no es nada del otro mundo, pero hará falta un poco de tiempo para que el efecto se hiciese notar. La cuestión es que parece que Biden solo quiere recortar los aranceles de unos 10 mil millones de dólares de productos chinos, apenas un 3% del total. Eso no moverá la aguja de la inflación y apenas merece la pena el empuje político de los republicanos y de los grandes sindicatos. Esto vendría a ser algo así como que, francamente, nada en el contexto del comercio de los Estados Unidos o de la economía de los Estados Unidos, comentan algunos analistas. Parecería en ese sentido extraño considerar algo que realmente no sería ni siquiera simbólico. En ese sentido, la pregunta que sigue indudablemente, ¿y qué tendría que decir China respecto a todo esto? Algunos analistas como Michael Harrison del Eurasia Group, enfocado en las relaciones con China, comenta que no mucho. Y es que entre la gente de la política exterior de China hay cierto grado de entretenimiento por el hecho de que los aranceles se hayan salido por la culata, es decir, que no hayan terminado funcionando a los Estados Unidos, explica este analista. Para los funcionarios de comercio y las empresas chinas, la posibilidad de que se reduzcan los aranceles tendría que ser una buena noticia. Aunque, como la reducción sería probablemente solo simbólica, este tema no ha sido para nada prioritario de momento en Pekín. Si Joe Biden levantase todos los aranceles, China podría responder eliminando sus propios aranceles que puso en contestación a los aranceles iniciales impuestos por Trump, y tal vez ofreciendo comprar más productos estadounidenses. Pero los chinos no harán lo que Biden realmente quiere de ellos en materia de comercio: deshacerse de los subsidios industriales a las empresas estatales que Estados Unidos consideran serían una competencia desleal. De esta manera, entonces, abrimos el programa del día de hoy. vamos a ir con algo más de música y conectamos con nuestra sección Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Pakistán y a la reaparición de el ex primer ministro Imran Khan. Y es que no hace mucho, concretamente en abril, el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, se había retirado tras una moción de censura que la desalojó del poder. Pero tras la aplastante victoria de su partido en unas elecciones parciales provinciales del fin de semana pasado, la antigua estrella de cricket y exministro parece estar preparando un gran regreso. Su partido, el Pakistán Tehreek-e-Insaf, ha ganado 15 de los 20 escaños en juego en Punjab, la provincia más poblada de Pakistán, considerada un indicador de la política nacional. El partido rival, la Liga Musulmana de Pakistán N, del actual primer ministro Yazbant Zarif, solo obtuvo 4 escaños en una región que ha sido históricamente uno de sus bastidores. Desde que fue destituido, Imran Khan ha atraído a grandes multitudes con discursos en los que alega que una conspiración liderada por los Estados Unidos condujo a su destitución y en los que culpa a su sucesor de la tambaleante crisis de inflación del país. Las elecciones generales no están previstas sino hasta octubre del año 2023, pero Imran Khan podría tratar de generar una nueva votación y como si fuese un único camino. Desde Pakistán nos vamos ahora al Reino Unido y a la carrera de los Tories. Y es que en su momento fueron incluso 4 candidatos, pero desde la semana pasada el Partido Conservador Británico dio a conocer una lista de 8 candidatos que se presentaban para sustituir a Boris Johnson como primer ministro. 3 rondas electorales han reducido el número de candidatos a 4. La tercera ronda de votaciones del lunes dejó a Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss y Kemi Badenoch en la carrera, poniendo fin a la candidatura de Tom Tugendhat. Las 2 últimas rondas tendrán lugar entre esta semana precisamente, dejando a 2 candidatos en la lista. Los miembros selectos del Partido Conservador emitirán entonces su voto por correo para elegir al sucesor de Boris Johnson. Hasta ahora, Sunak ha sido el número 1 en las 3 primeras rondas, seguido por Mordaunt y luego por Truss. La contienda Tory ha sido una montaña rusa, con el primer debate en directo relevando muchas fricciones, especialmente en relación con los impuestos, el Brexit y la confianza en general de la población. En el último debate, las cosas se volvieron tan personales entre Sunak y Truss que se negaron a reunirse de nuevo, lo que obligó a la cadena Sky News a cancelar el debate previsto precisamente que tenía lugar el día de ayer martes. Y finalmente nos vamos a la frontera entre Kenia y Somalia en África. Y es que Kenia y Somalia son 2 países, o han sido 2 países enemigos, que dieron el viernes pasado un gran paso para estrechar sus lazos al firmar una serie de acuerdos de cooperación durante la primera visita del presidente somalí Hassan Sheikh Mohamud a Nairobi desde su elección en mayo. Mohamud y el presidente keniano Uhuru Kenyatta acordaron reabrir la frontera, reanudar los vuelos entre ambos países y levantar la prohibición de comerciar con el kiat, un estimulante suave que es una de las pocas exportaciones de Somalia. Las 2 partes han estado enfrentadas durante años por un montón de cuestiones. Kenia se queja de que Somalia no hace lo suficiente para impedir que los militantes de Al-Shabaab, el grupo islamista radical, lleven a cabo ataques mortales a través de la frontera y ha amenazado con cerrar los campos de refugiados somalíes como respuesta. Por su parte, los somalíes están resentidos con Kenia por acoger al líder de Somalilandia, una región escindida cuya independencia no es reconocida por Mogadiscio. La relación se deterioró aún más el pasado mes de octubre, cuando el máximo tribunal de la ONU falló a favor de Somalia en su larga disputa fronteriza marítima con Kenia sobre una región del Triángulo del Océano Índico presumiblemente rica en petróleo y gas. Aún así, el actual acercamiento podría ser eliminado por quien gane las elecciones presidenciales para sustituir al saliente Kenyatta el próximo 9 de agosto. Sin embargo, este paso inicial en la reconciliación parece verse con muy buenos ojos, especialmente para las personas que viven en la frontera entre estos dos países africanos. No se muevan. Aún por venir en geopolítica. Iremos con nuestra segunda sección de En Contexto, hablando sobre la visita de Vladimir Putin a Irán. Y finalizaremos con nuestra sección Números Duros desde Haití, China e Italia. En contexto 2, la visita de Vladimir Putin a Irán. Y es que Rusia e Irán comparten varias cosas, una política exterior ajena a Occidente. En ese sentido, ambas también sufren sanciones paralizantes y aislamiento diplomático, que en el caso de Teherán se da por su programa nuclear y en el de Moscú por la invasión a Ucrania. Por tanto, ambos países se han acercado mucho con el objetivo de impulsar su cooperación económica y militar. Pero incluso mientras los Estados Unidos intentan respaldar un nuevo orden anti-iraní en Oriente Medio, Rusia también está haciendo sus propios movimientos en la región. El martes, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con su homólogo iraní Ebrahim Raisi en Teherán. A ellos se unió el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, quien es también el principal interlocutor de las negociaciones de paz en curso entre Moscú y Kiev, así como un actor clave en Siria, donde los tres países tienen intereses convergentes y conflictivos. ¿Qué hubo en la agenda? Energía, cooperación militar, alianzas y, por supuesto, la situación militar y política en Siria. Pero sobre todo, la necesidad de unirse en torno a una visión del mundo diferente a la que el presidente estadounidense Joe Biden impulsó durante su reciente gira regional por Oriente Medio, buscando de esta manera una solución que les pudiese convenir. Las razones de esta reunión se basan en la búsqueda de una regulación de los precios del petróleo, pero no en el sentido en que lo han hecho los Estados Unidos. Los productores de petróleo ruso, excluidos del mercado occidental por las sanciones, han estado vendiendo dicho petróleo más barato a China, India y otros compradores asiáticos, avanzando agresivamente en una codiciada lista de clientes de vendedores dispuestos a trabajar con las sanciones que Irán ha cultivado cuidadosamente durante años mientras estaba sometido a sanciones similares. En consecuencia, a los iraníes no les conviene tener que bajar aún más el precio de su petróleo porque los rusos lo venden a un precio indudablemente muchísimo más competitivo por lo barato. Después de todo, las exportaciones de petróleo representan la mitad de los ingresos de exportaciones de la República Islámica. Pero Putin ha planteado un mapa de ayuda a la República Islámica con el fin de superar las sanciones, a las que Teherán ha sobrevivido durante casi dos generaciones. De otro lado, también se han planteado un acuerdo de venta de armas. Antes del viaje de Vladimir Putin, Washington afirmó que Irán quería vender a Rusia aviones no tripulados dotados de armas para su uso en Ucrania. Los iraníes negaron las acusaciones, mientras que los rusos no hicieron comentarios al respecto. Pero a principios de este verano, funcionarios rusos visitaron Irán para comprobar el avanzado programa de aviones no tripulados de Teherán. Todo indica que las armas rusas han de llegar a Irán, mientras que los drones iraníes, por en consecuencia, a Rusia. Todo indica también que el líder ruso ha dedicado tiempo y recursos para cortejar más a los iraníes. Y es que Putin ya se ha reunido con Raisi dos veces este año y recientemente declaró que Turkmenistán, que los lazos entre Moscú y Teherán tienen un carácter verdaderamente profundo y estratégico. El comercio bilateral, en consecuencia, que ha aumentado un 80% hasta llegar a los 4.000 millones de dólares en 2021, en comparación con el año anterior, tiene ahora un objetivo muchísimo más amplio y es multiplicarse por 10. Siguiendo de esta manera la estrategia de Moscú y Pekín en la política de los bloques, Irán está correspondiendo con la intención de unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por Rusia y China, lo que convertiría a Teherán en uno de los centros claves del emergente orden mundial multipolar, según el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. Además, Moscú está considerando incluso la posibilidad de realizar entregas preferentes de grano a un Irán también afectado por la inflación. Rusia podría convertirse en un jugador mucho más estratégico para el gigante persa a la hora de sortear las sanciones que intentan ahogar a este país. Pero también hay una serie de grietas, y es que Rusia e Irán tienen intereses contrapuestos en Oriente Medio. Putin mantiene relaciones con aliados de Estados Unidos que Irán considera enemigos declarados, como por ejemplo lo son Israel y Arabia Saudí, o con los que se siente bastante incómodo, como lo son Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Además, está la ya mencionada subcotización de Irán por parte de Rusia de las exportaciones de energía, de las que depende en gran medida el aislado régimen de Teherán. Además, Rusia tuvo una postura ambigua a principios de este año que echó por tierra las esperanzas de una rápida reactivación del acuerdo nuclear iraní, conmocionando a Teherán. Si bien el hecho de que Rusia le diera un mordisco masivo a la cuota de consumidores de petróleo de Irán enfureció a Teherán, ahí es donde Putin entra en juego con la diplomacia, logrando astutamente ganarse a los iraníes estratégicamente, mientras en lo comercial podrían mantener algún tipo de diferencias que parecen haber abordado en las reuniones. Pero, en última instancia, el instinto básico de ambos estados es sortear las sanciones occidentales. Es eso lo que principalmente las une. En este momento, el mundo mira hacia la guerra de Ucrania. Pero varios analistas internacionales sostienen que Rusia realmente ha planteado una detallada estrategia geopolítica que busca su reposicionamiento en el mundo internacional, consolidando alianzas fuertes con otras potencias no occidentales, especialmente aquellas que están más hacia el lado del Indo-Pacífico. Esta semana es de esperar entonces que la política de Moscú busque consolidar estos lazos con aliados claves en esta empresa que es mucho más amplia. Por ejemplo, incluyendo también a China, con quien han habido relaciones comerciales tanto por parte de Irán como de Rusia. En este caso, China podría terminar de plantear muchos retos, pero tiene también más intereses en el mantenimiento de momento del statu quo internacional, lo que los diferencia obviamente de Rusia y de Irán, que juntos buscan realmente reorganizar las fuerzas políticas globales. Ahí entonces la otra pregunta que nos ha venido en el análisis es ¿qué rol podría jugar efectivamente Turquía? Y es que probablemente uno muy importante dada su estratégica posición. Es que si bien tuvieron reservas en un primer momento sobre la ampliación de la OTAN a Finlandia y Suecia, Erdogan se ha erigido con éxito como un mediador en jefe entre Rusia y Ucrania. Es muy probable que incluso las conversaciones, luego de esta reunión que tuvo lugar en Teherán, avancen un poco. A final de cuentas, el papel que ha buscado jugar Turquía es el de reposicionarse de una manera clave en el contexto internacional entre Medio Oriente y Europa. De hecho, la semana pasada consiguió un acuerdo de principios con Rusia para levantar el bloqueo de los puertos ucranianos del Mar Negro y liberar unos 200 millones de toneladas métricas de alimentos para alimentar a la región y más allá. Parte de estas sanciones occidentales y de que el trigo ucraniano. Este bloqueado también ha respondido a que las empresas internacionales han decidido no asegurar ningún barco ruso, incluso aquellos que transporten trigo. Esto ha generado una doble tensión, ya que efectivamente el trigo está estancado en Ucrania, pero al mismo tiempo no hay barcos o no hay empresas internacionales que decidan asegurar estos barcos para transportar el alimento. Ese ha sido uno de los roles que ha estado tratando de jugar Turquía para tratar de descongestionar la crisis de los suministros y de los alimentos. Por último, también se abordó el tema de la cuestión de Siria, donde ahí sí el punto de encuentro fue un poco más difícil. Moscú y Teherán apoyan al presidente Bashar al-Assad, mientras que Turquía respalda a los grupos rebeldes que la combaten. Además, los turcos también quieren acabar con las milicias kurdas asentadas en el norte de Siria. Pero Ankara necesitará la aprobación tanto de Rusia como de Irán, porque ambos países siguen teniendo influencia en el devastado país por la guerra. En resumen, si bien Biden dicen que los Estados Unidos harán frente a los esfuerzos de China, Rusia e Irán para llenar el vacío creado por la retirada de los Estados Unidos de Oriente Medio, esto no va a ser sencillo. El acuerdo nuclear con Irán todavía no está en marcha. Si los drones iraníes acaban desplegándose en Ucrania y las armas rusas acaban en manos de Teherán, hará falta algo más que un golpe de puño saudí para que los Estados Unidos pueda contrarrestar a sus rivales en la región más volátil del mundo. Como vemos, hace una semana, un par de días, teníamos la visita de Joe Biden a Arabia Saudí, precisamente en esta reconfiguración, en lo que se conoce como esta cadena, en el aseguramiento de la energía a través del petróleo. Y un par de días después, tenemos la visita de Vladimir Putin precisamente a Irán. Hay que recordar acá que tanto Irán como Arabia Saudí son las dos potencias regionales en conflicto, y en este momento tanto Washington como Moscú son otros dos hegemones también enfrentados. De esta manera vamos viendo cómo se reconfigura poco a poco y cómo se mueve el ajedrez geopolítico en Oriente Medio. Y finalmente nos vamos con números duros a Haití, a China y a Italia. El número que nos lleva a Haití es 1,5 millones y es que alrededor de 1,5 millones de personas están atrapadas por el reciente aumento de la violencia de las bandas en Cité Soleil, el mayor barrio marginal de Puerto Príncipe, la capital de Haití. El siguiente número nos lleva a China y es 0,4, y es que el Producto Interno Bruto de este país creció un 0,4% interanual en el segundo trimestre de 2022, el ritmo más lento en 2 años. Todo parece ser que los trastornos causados por el COVID y la política cero COVID han sido grandes fuentes de que el crecimiento haya sido tan reducido. Y finalmente en Italia nos vamos a... al número 110, y es que los alcaldes de 110 ciudades italianas habían publicado una carta abierta en la que habían pedido a Mario Draghi que siga siendo primer ministro, pero como ustedes saben, Mario Draghi ha presentado su renuncia y la situación en Italia sigue en un momento de caos e incertidumbre. De esta manera entonces llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició hablando sobre si levantará a los Estados Unidos los aranceles a China puestos en la era Trump. Nos fuimos con lo que estamos viendo a Pakistán, a la carrera Tory en el Reino Unido, el deshielo entre Kenia y Somalia. Estábamos analizando posteriormente la visita de Vladimir Putin a Irán y la geopolítica de Oriente Medio. Y estos números duros nos llevaron por Haití, China e Italia. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por acompañarnos, escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com y nos escriban al email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas.